casa que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace un tiempo allí viviste y de grande te marchaste. Y hoy vienes con un marido y un hijo de 3 años. Él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste. Y no me puedes ocultar de que es mi alma lo mentiste. Pero quédate tranquila, que no te molestaré. Sigue haciéndole creer a ese tonto que es él. Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Te paré para decirte que estás tan linda como ayer y que aún te estaba esperando, pero bueno. Que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace un tiempo allí viviste y de grande te marchaste. Y hoy vienes con un marido y un hijo de 3 años. Él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste. Y no me puedes ocultar de que es mío y me lo mentiste. Pero quédate tranquila, que no te molestaré. Sigue haciéndole creer a ese tonto que es él. Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Te llamé para decirte que estás tan linda como ayer y que aún te estaba esperando, pero bueno, chao.